o en romances octosílabos. Pero de todas estas cosas que nos fluyen a la mente cuando evocamos lo que pudiéramos llamar el mundo flamenco, no son más que imágenes más o menos coloristas, sonoras, plásticas o escenográficas. Para que todo lo que hemos relacionado tenga profundidad, para que tenga autenticidad, para que chorree pureza, es necesario que posean espíritu. Es el espíritu lo realmente flamenco, o dicho de otra forma, invirtiendo la frase, el flamenco es ante todo y sobre todo espíritu. Un espíritu especialmente sensible para captar sensaciones y transmitirlas luego de forma genuinamente propia e inconfundible. Por lo tanto, para profundizar en el conocimiento de lo que es el flamenco, tendremos invariablemente que llegar a lo más fondo, al fondo lo más posible, en el descubrir el espíritu que lo anima y le presta duende y vitalidad. Hoy ese espíritu auténtico del flamenco va a estar con nosotros. Se va a hacer presente en las inflexiones de la voz de un artista polifacético donde los haya, capaz de poner en vilo a la espadaña y el reloj de Santiago con su decir manijero, evocador de eternidades a las que siempre nos llevan los caminos desgarrados del cante grande. Hoy el espíritu del flamenco va a estar aquí porque el que nos llega nació bajo su influjo y vivió y vive fiel a él. José González Moreno, nuestro querido y entrañable Pepillo, nació en el barrio de Santiago, en una plaza que a mí me ha hecho soñar mil veces, la Plaza de Mirabal. Por su cuna le diríamos payo, pero su sensibilidad espiritual, mil veces puesta de manifiesto, ha dado con creces la talla de la autenticidad flamenca que mencionábamos antes. Esbozar a modo de presentación la personalidad de Pepe González, no por conocida, es menos difícil, porque Pepe nos está sorprendiendo continuamente con nuevas aristas del prisma de su enorme capacidad creadora. Y solo sabemos lo que hasta aquí ha sido y es José González, pero desconocemos y seremos sorprendidos con lo que puede crear mañana, ya que su fecundidad creativa es inagotable y, como decía aquel, tenemos Pepillo para rato, a lo que nosotros añadimos, a Dios gracias. Poeta neopopularista lo llamó Antonio Murciano y nosotros, desde nuestra modesta palabra, le decimos rapsoda de lo infinito. Y nada de esto es falsa adulación, pues de ambas calificaciones nos va a dar muestras dentro de unos momentos. Al escucharlo comprenderéis por qué este hombre no figura hoy dentro de las listas de las grandes figuras de la declamación o la poesía. Porque Pepillo es mucho más. Pepillo es el frescor del agua que brota de la fuente más clara y por eso tiene que mantenerse en un remanso junto a ella. Pepillo tiene que vivir como tantos artistas jerezanos, oliendo a mosto en septiembre, comiendo pestiños mientras escucha aquello de estando un curita en Nochebuena, o diciéndole al Cristo del amor que vaya a enterrarse en su pecho de poeta cuando llega la cuaresma. Pepillo tiene que ir al campo a ver los toros en invierno para sentirse libre, dar un muletazo para desahogar el gusanillo de tantas tardes sobre el albero. Pepillo tiene que escuchar las campanas de San Miguel y llorar de azules devociones cuando la amargura pasea bajo palio la realeza de su pena. Pepillo tiene que mantenerse junto a la fuente de sus sentimientos, porque de ella recibe la frescura de su juvenil y cabal espíritu. A nosotros nos cabe la aventura de felicitarnos por contarle siempre entre nosotros. Por eso, no pecaremos de exageración si decimos: Pepillo tiene aroma de solera y duende y sentimiento jerezano, y siente con acento de gitano que lleva el corazón en bandolera. Pepillo tiene el alma canastera del que acaricia el sol con una mano y ayuda al amigo y al hermano sin que le importe el pueblo o su frontera. Repartiendo a Pelú va por la vida, muletazos al toro de la muerte, que va marcando cicatriz y herida. Y desde Mirabal a Cerro Fuerte nos va dejando la ciudad vestida, llena de versos para nuestra suerte. A ver. Queridos amigos, ahora sí que están aquí de verdad mis amigos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Después quiero dar las gracias a este hermano mío, que es José Luis Zarzana Palma, uno de los grandes poetas que ha cuajado en Jerez. También quiero dar las gracias a Manolo Garas, ese hombre que va ahí delante, tan humilde y tan modesto, y que no escatima esfuerzo cada vez que hay que entregarse en los cursos de la Cátedra de Flamencología. Quiero daros la gracia y la bienvenida, queridos cursidistas, a todos vosotros. Bien, es verdad que yo intentaba, en el principio, recitar sin micrófono, porque más que recitador, yo intento, o intentaba, cuando tenía ilusiones, ser actor. Mi amigo Manolo me ha puesto este cable como si fuera un locutor de televisión, bueno, ¿sí?, con el fin de que llegue mejor la voz a ustedes. Esta voz gastada de tantos escenarios, de tantas plazas de toro y de tanto haber recitado sin micrófono. Y de la edad que tiene ya uno, que tampoco es... Empiezo no dando las gracias, sino el sensible abrazo de hermano andaluz. Mi recital con un verso de tío Manuel Machado. Canta ahora. La Lola. La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola. ¿Y esta Lola quién será que así se ausenta dejando la isla de San Fernando tan sola cuando se va? Sevillana, Sufla, Vientos, Mariana, Taranta, Toná, Liviana, Petenera, Soleares, Solearilla, Polo, Caña, Carcelera, Martinete, Seguirilla, Taranta, Tonás, Liviana, todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante que cantó Tía Salvadora, la Trini, la Coquinera, la Pastora, y el Fillo y el Lebrijano, y Curro Pabla, su hermano, Proíta, Moya, Ramoncillo, Tobalo, inventor del polo, Silverio, Chacón, Manolo Torres, Juanelo, Maulillo. Ni una ni uno, cantaora o cantaor, llenando toda la lista, desde Diego el Picaor a Tomás el Papelista, ni los vivos ni los muertos, cantó una copla mejor que la Lola. Esa que se va a los puertos y la isla se queda sola. Cantares. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares. ¿Quién dice cantares? Dice Andalucía. A la sombra fresca de la vieja parra, un mozo moreno rasguea la guitarra. Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra. La prima que canta, el bordón que llora, y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares son dejos fatales de la raza mora. No importa la vida que ya está perdida, y después de todo, ¿qué es eso la vida? Cantares, cantando la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte, ojos negros, negros y negra la suerte. Cantares, en ellos el arma del arma se vierte. Cantares, cantares de la patria mía, cantares son solo los de Andalucía. Cantares, no tiene más notas la guitarra mía. Romance de Manuel Torres. Permítanme, queridos amigos, que se lo dedique a un hombre que tuvo el alto honor de escuchar cantar a Manuel Torres, a tío Dieguisi. Gracias por haber venido, tío Diego. La guitarra me lo ha dicho en voz baja y en secreto. Ronco lloraba el bordón. La prima lanzaba el eco, cuatro soleares de luto, cuatro jipíos agoreros, cuatro sigrillas negras iban siguiendo el cortejo, peteneras, carceleras, gitanas de un mismo arpegio. Cante de la fragua al son de tristes campanilleros, me dijeron el romance de Manuel Torre que muerto, sobre sus alas lo llevan cuatro ruiseñores negros. Los tientos y martinetes se hacen claveles sangrientos y desgranan armonía sobre el fantasma del féretro. ¿En dónde quedó tu voz, brujo del cante flamenco? En el dolor de tus coplas escuchó tu último aliento. En el dolor de tus coplas que iban tejiendo un misterio de nochebuenas oscuras y de vidrios en acecho. Carmen, pastora, sagrario, asunción y sacramento, cual cinco ritmos gitanos lanzan sus llantos al trueno. Y la noche jerezana, viuda de tu cante eterno, a la guitarra morena un lazo negro le ha puesto. Cuatro soleares de luto, iban formando el cortejo y abriendo la comitiva los cuatro campanilleros. Romance de la Seguirilla. Tres de la mañana. Por la Sierra del Cante. A las tres de la mañana. Baja la serrana, sube la serrana, baja y sube la serrana. ¿Dónde está mi hermana grande, la siguirilla gitana? Con cinco golpes, con cinco puñaladas, contesta la siguirilla desde la guitarra. Esperando estoy que den las cuatro de la mañana. Hora de las penas grandes y amargas. Hora en que ya los faroles están con la luz cansada. Hora en que ya los recuerdos están a punto de lágrimas. Hora en que se inventan penas por el gusto de llorarlas. Con una bata de cola negra, grande, inmensa, larga, con volantes de olivar y lunares de albahaca, la noche va a monte arriba. ¡Qué buena peina de plata la luz! ¡Qué castañuelas en los grillos y en las ranas! ¡Y qué palmas en los álamos! ¡Y allá lejos por el río! ¡Qué palmas sordas! ¡Qué palmas! ¡Hora de trenos flamencos! Las cuatro de la mañana. Con una pena sin nombre, la siguirilla se asoma al pozo de la guitarra. Se deja caer al fondo oscuro de la guitarra. Se baña y se ahoga luego de brocal y de guitarra y allí canta. Y la sangre por las venas y por las de la guitarra corre, sufre, canta y pena por siguirilla gitana. Se ponen en pie las cosas que estaban medio olvidadas. Se levantan los recuerdos y hacen guardia junto al río de los Aries, junto al pozo de la lágrima. Y penas que nunca fueron, ahora son, duelen y pasan, dejando frío en la piel y nudos en la garganta. ¡Ay, placer de los pesares! Que se posan, que se inventan, que se penan, que se cantan por siguirillas gitanas. ¡Ay, cuatro de la mañana por siguirillas gitanas! ¡Ay, quererse poco mucho por siguirillas gitanas! Y era obligado, como cultura flamenca, esto no me han puesto aquí. Tony, ¿qué es? Oye, qué encanto, ¿eh? Ha venido María Moreno, su hermana, Antonio Porro, Pérez Bellido con Cristina, mi Diana también ha venido, Curro, Eduardo Ordóñez, mi compañero de hace 2 meses, estamos. Oye, que viene Arturo, ¿eh? Que viene Arturo dentro de 15 días, estamos trabajando otra vez. Gabriel González Río, a Farfán no lo miento porque le digo a ustedes. Pero aquí estoy viendo, es verdad, José Luis Perrino, de González Díaz, amigo mío de hace 30 años, que viejos somos, ¿verdad, José Luis? Bueno, ustedes notarán que el hablar esto de cuando en cuando no es nada más que un motivo para descansar. Está aquí uno de mis queridos hermanos mayores, de mi Virgen de los Remedios, de mi Hermandad del Amor. Madre mía, están mis amigos, que es lo importante. Están mis amigos, lo importante. Bueno, de un verso de Manuel Ríos Ruiz, para que ustedes vean la cantidad de bailadores y bailadoras que ha dado este pueblo de Jerez. Esto en cuanto a... Estamos hablando desde Tío Parrilla para atrás, no de los que hay ahora. Y fíjense ustedes, cuando se habla de cante, ya lo hizo Juan de la Plata esta tarde en su conferencia, el foco está aquí, en Jerez. Y esta es la verdad. Todo lo que hemos investigado algo, y nos gusta esto, vemos que la decantación del cante está aquí, en Jerez. Lo que os digan a vosotros, como se ha cantado en Jerez, y esto no es hacer patria, como se ha bailado en Jerez, como se escribe en Jerez, ahí estaban Antonio Quintero, ahí está Antonio Gallardo, ahí está José Luis Arzana, y cuando hay que hacer una saeta, pues también aquí está Pepillo. Pues no se escribe así en ningún lado, ya lo saben ustedes. Y esta es la verdad, esto no es presumir de patria, ni de pueblo, ni de... Es así, somos distintos, los más raros del mundo, estamos en el centro de Andalucía, y como el Paula, no nos parecemos a nada. ¿Qué vamos a hacer? Herencia y presencia se llama el verso. Por la feria van bailando el jerezado y la perla. Son esas dos golondrinas que anidan en las casetas, dos almas o dos milagros que vuelven por primavera para infundir sus saberes a cinturas y caderas. A los brazos que se alzan como ramos en ofrenda, dándole rumbo y pellizco a las vivas castañuelas. Y Juana la Macarrona y su prima la Malena han bajado desde arriba o han surgido de la hierba para infundir con su duende en los tablaos de la feria la majestad de sus bailes por regalo y por herencia. Y las hermanas Antúnez, dos mujeres de leyenda, una rubia como el cobre, otra endrina por morena, son dos recuerdos, dos dijes cuando la guitarra quema volantes y mantones y se incendian las pecheras. Y Mariquita Malvido, tan graciosa y cretrechera, y Currita la Jeroma, y Mariquita Lucena, y el mimbre de Ramirito, que fue vara de canela, y Antonirri, la sordita, el batato y la loreta, y el compás de la sorrúa, que era bronce y era seda, y aquel Juanito Cantina con su faja y su chorrera, y Pepillo Catalina taconeando por las ventas, y la Mahora con sus flores, delantal y pañoleta, los pitos del estampío que sonaban a madera, aquellos quiebros de Osele, dueño de la gracia entera, el genio del laberinto con sus posturas señeras, Tío Parrilla, esos ritmos de los pies a la cabeza. Marrurros y Saramusco, Cizarrones y Mondeja, los Piponios, los Torritos, los Morajos y los Pauleras, los Vargas y Terremotos, los Jiménez, los Valencia, los Sotos y los Romeros, los Garbes y los Heredia, los Méndez y los Zarzana, los Morenos y los Peñas, los Huizas y los Monjes, los Fernández y los Reinas, los Gallos y los Torranes, los Zulos y los Junqueras, los Realos y los Montoya, los Gallardos y los Serna, por este aire de ensueño van dejando la presencia de un abolengo flamenco que se renueva y refleja cuando Juana, la del Pipa, alza sus manos morenas, asombrando con su baile para coronar la feria, desde cuya algarabía tantos siglos la jalean, porque es sustancia y es verbo del arte que vive y quema su piel de bronce moreno y la sangre de sus venas. Por la feria van bailando el jerezano y la perla. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, pues, ahora me tienen ustedes que perdonar. La segunda parte es taurina. Vienen muchos amigos aficionados a los toros que me han pedido versos de cuando, ya sabemos que ya es la connotación que hay entre el cante y el toreo, pues, siempre ha sido. Todo el mundo sabe que Ignacio Francés Mejía fue el amante de la argentinita y fue uno de los promotores del flamenco con Federico García Lorca. Todo el mundo sabemos, todas las cantadoras, todas las bailadoras, todos los cantadores y todos los bailadores que le han hablado a hermanas de toreros o a mujeres de toreros, o toreros que se han casado con cantadores y con bailadoras. Esto viene en la segunda parte. Pero ahora hay un verso didáctico, de Tomás Borrás. Yo ruego que ustedes me perdonen, porque este verso, para decirlo, ahora con esto terminamos la primera parte. Segunda, pues ya saldrá una decoración de cosas de toro. Al que le guste bien y al que no, ¿qué quiere usted que yo le diga? Pero es que el verso este dura, esto es un invento de Juan de la Plata. ¿Qué más es a mí aprenderme este verso que no ve usted lo que es el verso? ¿Cómo será esto? Que tienen que salir dos amigos míos sujetando los cables. Porque el verso dura, ahora eso sí, es una cosa, yo creo que es lo más grandioso que se ha escrito sobre el flamenco. La historia de un café cantante vivido por don Antonio Chacón y los cantadores de su tiempo. Esto no lo recita nadie en España, nada más que un servidor de ustedes, porque nadie es capaz de aprenderse esto. Consideren ustedes, para una vez al año, lo que supone, aquí va, se llama Elegía de don Antonio Chacón. Preparados aquí. No. Como habrá visto que seguro estoy después de. Y aquí estoy, ¿eh? Para que tú veas. Menos mal que está aquí mi Kitty. Don Antonio Chacón. El de ojillos menudos. Cara rubiaca y gorda de obispo satisfecho, embozado en su capa bajo el gas y la luna, se llega a los Gabrieles con pasitos de viejo. Buenas noches, señores. Aquí está don Antonio. De sonrisa de dientes entre el humazo espeso, resaca de gitanos, señoritos tronera, cómicos, tocaores, borrachos del copeo, niños de reservado, los de como las balas, fiadoras y lumias, vagos y compañeros, como a rey abren calle. ¿Qué pasa, don Antonio? Don Antonio Chacón, el papa del flamenco. En rincón remansado dormita fosforito, 59 años derrotados y secos, pelambre y hambre gris, alto pino un erguido, cultos modales, trato cortés de caballero, Rita. Rita la vieja, no la prima del gallo, porque la Rita Ortega, la gorda, ya se ha muerto, se ahueca bien las naguas. Da gracia a los volantes y un toque al mantoncillo mirándose al espejo. Y el espejo contempla la mojama del rostro y una flor mareada entre los raros pelos. Don Antonio se sienta, da al aire su petaca, peñascaronizado, le manda Adrián el dueño. Y espera horas y horas, igual que Fosforito, y que Rita la vieja mascando su silencio. Una plaza de toros, un barco, una terraza, maquinación del gusto estragado y plebeyo copian los reservados. O en papel a la Lidia, la pared entre láminas de francesas en cuero. Queridas escapadas en cita con el chulo. Tenorios que trastean algún ganado nuevo. Torerillos que buscan padrinos y contrata. Ingleses y franceses cruzan lo pintoresco. Carteristas que tiran el parné con las zorras. Y aristócratas golfos de cara de cochero llenan los reservados de ronco vocerío, cante, risa, disputas, blasfemias y recuerdos. El vino hace subir la marea. Mal vino. En un cuarto la sangre da bárbaros fermentos. A las golfas las pegan y las mientan la madre. Las mujeres arrastran sus furias por el suelo. Entre la ropa herida con uñas desgarradas asoman incitante los pezones gemelos y los mozos destrozan con ojos avinados la carne con mordiscos que no quieren ser besos. Don Antonio Chacón, gordo, abdomen caído, desdeñoso, atildado, urbano, pulcro y serio, a un guiño se levanta y va hacia el reservado del tranvía a cantar a la gente de Trueno. Detrás de él, Fosforito y la Rita y Montoya. El rey del cante grande no viaja sin séquito. Es una juerga sosa. Pintores y bolsistas, tras de la sobremesa para unos extranjeros, armaron la bullanga relativa. Están todos rumiando en los Gabrieles su propio aburrimiento. Don Antonio Chacón, nada el nombre les dice. Americanos suaves, sedosos madrileños que estornudan a tango argentino infectada la gripe musical del bandoneón porteño. Montoya afina. Rita se refriega las palmas. Whisky, soda, cuantró, cognac beben aquellos. Ver el descote niebla del cigarrillo rubio, la pechera del frac es un blanco bostezo. Chacón, con los ojillos entornados irónicos, ve al auditorio frívolo de sentimiento seco. ¿Cómo les analiza? Con esa impertinencia del que ve un bicho raro y absurdo en un museo. Y Chacón listo, traza la línea divisoria que en dos mitades parte el universo entero. Pregunta, ¿los señores saben escuchar? Nadie comprende. Se sonríe don Antonio Hortanero. Fosforito, Montoya, la Rita también zumban. No sabe escuchar payo, sabe escuchar flamenco. Y ser flamenco es cosa, es tener otra carne, alma, pasiones, piel, instintos y deseos. Es otro ver el mundo con el sentido grande, el sino en la conciencia, la música en los nervios, fiereza independiente, alegría con lágrimas, y la pena, la vida y el amor sombreciendo. Odiar lo rutinario, el método que castra, embeberse en el cante, en el vino y los besos. Convertir en un arte sutil y de capricho la libertad, la vida, sin acertar el hierro de la mediocridad. Poner todo un envite, saborearse, darse, sentirse, vivir, eso. No saben escuchar, no entienden los estilos, la liturgia secreta, los religiosos herméticos. Dirán que los hipíos son dolores de muela. Harán tímidos chistes, gilis fríos de cuello. Ha llegado la época en que al cuadro le llaman la ópera flamenca. Y en cines de cemento, en vez de seguirillas y martinete, cantan la milonga y un furcio. letra de los Quinteros, hasta con le interrogan. ¿Sabe usted fandanguillo? Ese cante es un cante pa' señorito. Lleno de tristeza responde. Flamencos de variate, los niños que han salido han matado el cante serio. No saben escuchar. Quedan pocos que escuchen. Saca para cumplir sacón lo malagueño. Llevas una cruz al cuello, engarzada en oro y marfil. Déjame morirme en ella y crucificarme allí. Anda tú, foforito, detrás de aquella copla, chacón, saluda y sale. Y el otro cantaor viejo adorna la coplilla mientras Rita sus años sale en medio del corro a menear el talego. Si de ti pudiera vengarme, bien sabe Dios que lo hiciera, pero es mi querer tan grande que lo pienso y me da pena y lloro gotas de sangre. Son las 5. El gas en la calle apagaron. Un vaho en los Gabrieles de humanidad y vino. Sale, atónitos ojos, de cada madriguera, la burraca que aún soba rijoso el señorito. Llegan al mostrador el sereno y los guardias pidiendo el aguardiente que mata el gusanillo. Las guitarras callaron sus falsetas de encaje. Las artistas marchitas se arrancan los postizos. Es la hora de chacón. La madrugada lívida como una aguada llega puntual. A las 5, a la cita del viejo cantaor. Ya no hay gente. Ya están solos la vida, la pena y los amigos. Don Antonio Chacón beben un reservado con la Rita Montoya y el viejo Fosforito y un famérico grupo de escorias de personas que esperaban afuera en la calle ateridos, titiriti velada pidiendo a los curdelas y royendo pan duro con dientes amarillos. Don Antonio Chacón se ganó unos billetes y ahora lo paga todo con rumbo y señorío. Destroza para eso su garganta sonora. Para eso vendiéndolo prostituye su espíritu. Los despojos humanos son flamencos y cantan. Don Antonio se para como él por oírlos. Don Antonio Sagón, que es el papa del cante, va a celebrar con ellos sacerdotes del rito. Aguardiente y montilla, medias cañas y copas, jamón serrano, queso, bocas en los platillos, una revieja calva, rebajuela y tiñosa, raspa con un guiñapo el párpado dormido, la que mejor se apunta cantando soleares, la que oyó la fandita y ha copiado su estilo, Curro Pabla y el Sato de Jerez y Silverio, en un descalizado mozo se han repetido. Las ojeras entintan una cara agoniosa, la siguirilla es su gloria y su martirio. Manos de uñas agudas agarran los bocados, mustios percal y pana, pies desnudos y heridos, los cuerpos destrozados, piedras de afilar vida, al alma negra, al cante, aún dan chispas y brillos. Naufragio y oleaje arrojaron aquellos despojos destrozados a la hampa y al asilo. Es que se nos ha vuelto todo el pescado cabeza, todo el mundo en nuestra contra, conejos perseguidos. Se entonan en silencio y en devoción de misa ecos de Manuel Torre y de Enrique el Mellizo. Fantasmas de la Sata, la Juaneque y Caganso, la Petenera, Breva, la Parrala y Carito, las esencias más puras del corazón del pueblo, la Soler y la Madre del Cañí Primitivo, la brava valentía de los cantes más chunos y el alegre chispeo chuflón del cante chico, último retoñar de la cepa que muere, rotos supervivientes del flamenco legítimo, Don Antonio también, que en depósito guarda, como aquel relicario cantaores mendigo, la verdad de la salsa de Jerez y los puertos, de Triana y de Málaga genial, sabor y ritmo, sacón dice marchoso, el pulgar en la sisa del chaleco, en rendija los párpados caídos, borrasa la pupila, mirando al horizonte, como si destilara de la mirada vino. Allá en la lejanía, El cantaor contempla su vivir de bebenes, sin timón su navío. El café de la feria del perejil en Cádiz, con la copla primera y el gallear mocito. A la orilla del mar furioso, allí me puse a cantar por aquellos infelices que tuvo por tumba el mar. Después, el mar abierto, el ruido, los billetes, el café del burrero, las hembras de tronío, los soles, los convites, fragata reluciente, velamen a la gloria, ancla en los amoríos, el llamarle a los duques, el subirle en parmita, dinerón regalado, corazón repartido, Madrid, con la condesa Concha frágil y rubia, la aristócrata rancia, el desmayado lirio, que formó con sus manos azuladas de encaje para su ruiseñor un venturoso nido. Y Antonia, miel caliente, moza de rompe y rasga, barrabina de mote con su celo felino, amor de uñas y cólera como el de la condesa secreto, melodioso, de acariciar fluido. Y tantas cosas, y tantas besos en bocas dulces por el temblor pasada de alegre escalofrío. Pavonear gallardo, generosidad, rumbo, como el rey el primero, de los grandes el ídolo, donde pone sacón el cante, le echa el sello. El tablao con chacón es el altar divino. Se acabó la guitarra. Callaron los gitanos. Lo del cante fragüero soleá y mertinete. Pensativa las viejas, se enjuagan las encías. Y tosen los mozuelos recomidos de fiebre. Un suspiro le borra chacón el pasado. Y se mira en la playa de un mar de negro vientre. Nave desarbolada que ya rindió viaje, arrimada a morir a orilla de su gente. Reparte a la miseria y a la ruina su tanto. Manos sucias en queja, ojos en tenguerengue. Ya se van los flamencos como gatos sarnosos, filo de las fachadas a torear la muerte. Don Antonio Chacón, embozado en su capa, sin ver ni oír, sin prisas, a su tugurio vuelve. Soledad de su alcoba que ya suena sepulcro. Sobre la cal dormida, solo un adorno tiene. Una fotografía que Chacón reza y besa. Mujer que en el recuerdo se funde y desvanece. Aquella que Chacón lloró toda su vida, en la copla que amargo su sentimiento tiene. En el hospital la vi, y allí fueron mis quebrantos. ¿Quién habría de decir? Mujer que yo quise tanto, que tuviera tan mal fin. El cantaor ahoga en la almohada un sollozo. Solo está, pero irse a sí mismo no quiere. Don Antonio Chacón ha de caer erigido, como estuvo en la vida, y así espera la muerte. Cinco minutos, ¿eh? 5 minutos y medio. Hola. Jacinto, hola. ¿Y tú te crees como una segunda parte, CD? como cortamos el jueves, como cortamos el jueves, pues, es propio que, pero en fin, ustedes me aguantan y ya está. Empezamos en la parte taurina. Todo el mundo sabe, incluso Juan de la Plata lo ha explicado, vuelvo a repetir, las connotaciones flamencas que tienen los toros. En Andalucía lo que hay es cante, baile y toro. Yo diría toro, cante y baile. Y empezamos. Vamos a empezar por el toro en el campo. Pero de estos queridos amigos que vienen de otros países, no pueden comprender, me parece muy bien, las distintas culturas, que un toro nazca, pelea para ser muerto peleando. También el torero se juega la vida con él, pero se juega la vida para hacer arte. A ver si no es más triste y más lastimoso que un toro muera en el campo. La muerte del toro bravo en el campo, de Manolo Barbadillo. Esta mañana se ha muerto bajo aquel lentisco grande que da el camino del soto, el toro que en los eriales tropezaron los vaqueros casi sin vida de tarde. Qué poco se defendía el toro en aquel instante. Murió cabizbajo y lento, lleno el pelo de cochambre, llena de espumas la boca, sin fuerzas para osearse las moscas que le cercaban coreando funerales. El chiquillo del vaquero, sorprendido en aquel trance, le miraba temeroso, le observaba sin osarse a posar su piel de niño sobre el monstruo agonizante. Pero el toro le llamaba en su lenguaje. No eran sus ojos de fiera, no eran los que fueron antes, eran claros como linfas plateadas de un estanque. Estaba allí prisionera toda la luz del paisaje, con campanillas de mayo, con adelfas, con jarales, y el niño allí quietecito en la pupila expirante temblando, como en el agua tiembla la cara al mirarse. Qué pena me daba el toro bajo aquel lentisco grande, sarcófago montaraz sin epitafios ni mármoles, sin un corro de caballo sobre la arena sangrante, sin chaquetillas de luces, sin banderillas de encaje, sin la figura dorada de la espada allí delante, sin sentir entre el estruendo de las mulillas que parten la ovación de los tendidos cuando se inicia el arrastre. ¡Qué pena me daba el toro, muerto en el campo, sin nadie! Viene un bonito verso ahora de un gran poeta granadino, Manuel Benítez Carrasco. Es la primera vez que voy a escenificar este verso en honor de estos queridos cursillistas, que muchos de ellos pues no han visto corridas de toros. Y nuestra obligación, mi obligación como poeta y como torero, que todavía lo soy, o no ocurro, es decirle lo que es esto. Yo voy a graficar el verso por primera vez. Figúrese usted lo que supone para mí, con el micrófono aquí, y esta soga arrastrando, pero voy a graficárselo. Que salga el toro fiero, que salga el toro. Yo le pondré banderas de sangre y oro, y en sus pitones dos monteras de gloria sin condiciones. Frente a tus duros pitones, mi capa de mariposa. Yo bambú con una rosa. Tú la muerte y sin razones. A tus balas intenciones opongo brazo y cintura. Y ya ves con qué finura a Verónica de raso me juego la vida al paso sin perder la compostura. Si te pide la gente tu valentía, tienes que ser valiente por cortesía. ¡Qué irreverencia negar lo que te pide la presidencia! Anda, torillo mío, que la gente te critica y dicen que ante la pica eres un manso perdido. Anda y dile con tu brío a caballo y caballero que como te pongas fiero, lo mandarás a la altura para garrosa y montura de algún arcángel piquero. Si yo fuera lucero, torillo mío, si tú fueras el claro toro del río, qué banderilla de plata iba a ponerte por las orillas. Mira, mira, toro, toro, de frentecito y te espero. Yo bambú banderillero y tú la silla del moro. Estos dos tallos de oro, torillo, voy a ponerte. Y si me ayuda la suerte, verás por tu piel florida, ¡oh!, qué bien te adorno la vida antes de darte la muerte. Aquí tiene mi arma porque yo quiero. Brindo con este toro mi azar primero. Si gana el toro, llévate tú a la gloria mi traje de oro. Como no eres buen amigo, a pesar de mi buen trato, yo castigo tu arrebato con un pase de castigo. Como te digo, que no te portes tan mal y que mi tarde triunfal depende por el momento de tu embestida y del viento de mi pase natural. A la huerta de mi amapola, una vaquilla espera solita sola. Pasa y verá, a la huerta la encontrará. Yo giraré la cintura, tú meterás la cabeza. A mí me dirán majeza, ¡oh!, y a ti te dirán bravura. Así, así, qué escultura de carne viva hemos hecho. Y si embistes por derecho, remataré entre ovaciones estos tres pases mandones con este pase de peso. Pañuelos y sombreros van por el aire, angelillo cantando nuestro donaire, más angelillo, y acabaré llorando como un chiquillo. Al filo de tus pitones, la gloria y la muerte van. Si a mí la gloria me dan, te ruego que me perdone. Ya no valen más razones que me espera mi cuadrilla. Pero oye, qué maravilla, si para salvar mi honor tú me hicieras el favor, tú me hicieras el favor de morirte sin puntilla. Perdón. Gracias, esto no es de Juan, esto es de Dios. ¿Os ha gustado? ¿Qué es lo importante? Es lo importante. Esperanza, ¿qué pasa? Esperanza, 70 años largos del Japón ha venido a bailar. 70 años largos. No, todavía no, espérate. Voy a decir otro, espérate, Paco, ponlo ahí un momento. Voy a decir uno de Lorca, porque es importantísimo que conozcas Lorca, y después viene El vestido nuevo, que es un verso que yo no digo hace muchísimos años, pero alguien me ha pedido que lo diga, y es un verso triste, porque he querido hacer el toreo, el toro en el campo, la faena. Miren, la muerte del torero grande, y luego viene la muerte de ese torero que nadie se acuerda, porque igual pudo a mí haberme matado un toro en esa capea. Igual puede matarme una vaca o un novillo cuando vamos a torear el campo, que ya es bastante difícil estar delante del campo, y esto lo sabe mi amigo, el primo hermano de Eduardo, de Antonio Ordón y Eduardo, que ha venido a torear mucho hace 2 meses conmigo, que hemos estado toreando y volvemos a torear otra vez. Esto es muy difícil, pero también hay que decir la tragedia que encierra el toreo, que todo no es traje de luces, trajes bordados, porque lo importante, lo bueno, no es querer ser torero. Eso quiere hacerlo todo el mundo, porque es muy bonito. Lo importante es querer torear. ¿O no? ¿Está ahí Pepe Moreno? ¿Está ahí Pepe Moreno? No, bueno, sin guitarra. Vente, José, por seguirilla. Vamos a decir lo de Lorca. No, no sé, con eso descanso, ¿sí? Es que Federico García Lorca... Federico García Lorca era íntimo amigo de Ignacio Sánchez Mejía. Yo cuando era torero activo, me apoderó su hijo, José Ignacio. Nos apoderó a Mondeño, a Jaime Otto y a un servidor de ustedes. Yo me quedé estancado, no porque él no fuera buen apoderado, sino porque yo no valía. Ya está. Vamos a hacerle. Esto es así. Y aquí, como dice José Luis Zarzana, hay pepillo para el rato. ¿O no? Mi amigo Paco, que este Paco extraordinario, este Paco Núñez, que tiene un alma. O sea, José, que te llama moreno y de gitano. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballos de nubes quietas y la plaza gris, el sueño de sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La bata del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangre derramados en la arena, y los toros deguisando casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. Que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerta cuesta,

Este muchacho fue a torear un pueblo con mucha ilusión y allí lo cogió un toro de eso 2 semanas antes de traer en Madrid y lo mató. Olvidado está. Pero él constituye y compuso una de las partituras tremendas del toreo. Se llama El vestido nuevo. El vestido que él nunca llegó a estrenar. Aquí tienes, hijo mío, lo que te ha mandado el sastre. Madre, mi vestido de oro, el que he de estrenar la tarde de mi triunfo, lo han de ver salir por la puerta grande de la plaza de las ventas en hombros hasta la calle. Vestido que duro a duro fui ahorrando para comprarte. Ya eres mío. Te he ganado con jirones de mi carne y con sangre. Sangre tuya, que tú me la diste, madre. Ya tengo un vestido de oro. Mírale bien qué flamante. Fíjate cómo le brillan con el sol los alamares. Con él he de ser famoso alternando con los ases Manolete, Pepe Luis, Morenito, Pepe Sánchez. Así en todos los carteles con unas letras muy grandes. Aplauso, fama, dinero, seré más rico que nadie y me compraré un cortijo escondido entre olivares con una casita blanca para que viva mi madre. Es una dueña y señora sin penas y sin afanes. Cuídame bien el vestido. Guárdale que no se manche hasta que en Madrid toré, lo tendré sin estrenarle y el día que me lo ponga, saldré por la puerta grande oyendo decir a todos, ese que va es Pepe Sánchez Casarrubio, el torero más grande entre los más grandes. Alcoba de un sanatorio. Triste y llorosa la madre, sentada al pie de la cama donde el torerillo yace, víctima de atroz cornada de un morucho que una tarde en una plaza de pueblo cegó sus sueños triunfales, mira con ojos de angustia los ojos casi cadáver del hijo de sus entrañas que cobran vida un instante mientras sus labios murmuran con entrecortadas frases. Cuídame bien el vestido, guárdale que no se manche. ¿Qué le pasa a los bordados? ¿Qué tienen los alamares que parecen que no brillan igual que brillaban antes? Está guardado, hijo mío. No te inquietes si no hables, pues yo sabe lo que ha dicho el doctor. Déjeme, madre, que lo mire. Es mi vestido. Tío, y pronto voy a estrenarle, porque toreo en las ventas el domingo por la tarde. Mi triunfo en Madrid, mi triunfo, no de sonar los timbales, va a salir mi toro. Hijo, ya está en el ruedo, avisarle, a ver si dobla y es bravo. Tráeme el artercio, dejadme. ¡Uy, toro! ¡Pasa, bonito! ¡Mánsame con tus puñales los hilillos del vestido! ¡Mánsamelo con la sangre del morrillo! ¡Que esas mansas son billetes de los grandes! ¡Y en ese morrillo tengo 1.000 duros para mi madre! La vida del torerillo va acabando con la tarde. Sus ojos son ya 2 vidrios engarzados en su carne. Ya no ve su traje de oro. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde está mi traje? Sus brazos trazan inciertos garabatos en el aire como si con la muleta diera los últimos pases. Su voz se pierde, se apaga. 1000 duros para mi madre. 1000 duros para mi madre. Caen sus brazos como rotos. Una convulsión contra su rostro. Después la vida que se va. La pobre madre cae postrada de rodillas. Padre nuestro. Dios te salve. En la casita del muerto la madre contempla el traje. También lo miran 2 niñas que son de su misma sangre. Las 3 lo besan llorando, como si al muerto besasen. Vestido de casarrubios, el que con sangre compraste, el vestido de tus triunfos, el vestido de aquella tarde de la plaza madrileña que había de consagrarte. No están tus cirillos rotos por afilados puñales de los toros, ni tu seda está manchada de sangre que brota por los morrillos y cae por los costillares. Tus manchas son más profundas y dejan huellas más grandes. Estás manchado de lágrimas de una madre. Toma, toma, mira ya, ¿Cómo has estado, Ah, me voy a con la Aichi. Hasta verte, Paula, mira ya. Venga el arte. Venga el arte ya, venga el arte. Venga el arte y... Vamos, Pepe, ya. Pepe. Mira, joder. Terminamos con mi verso Aramajo. Paco, un poquito, es que no puedo beber agua, se me seca la boca. Se me seca la boca. No me quita la mano, usted me perdona, ¿no? Joder, esto es zarce, Paco, vea a mí. ¿Me traéis eso? Un piezo. Gracias, fe. Con permiso, ¿eh? Toma, toma. Muchas gracias a todos por haber venido. Yo vengo de una tierra donde crece la parra y el mosto se fermenta abrigado de sol, que es vivero del cante donde el pueblo se agarra, convirtiendo en melismas sus aves de dolor. He vivido en poeta porque sé y porque quise. Y he llenado mi verso de ternura y calor. Alguien me ha perdonado todo cuanto le hice, que haber amado mucho fue mi lema y mi honor. Mi cuna fue la calle de un barrio jerezano que huele a siguirillas de un pago siempre en guerra. Un verso hecho romance me tramó las 2 manos. Al igual que apresaron la ilusión de mi tierra. He corrido mi vida entre el aire de un fandango o en los 14 versos de mi soneto fiel. Me apenó el martinete, me alegraron los tangos y fui feliz el día que me amó una mujer. Di mi pan y mis rimas quien vino a pedirme, mi cobijo, mi abrazo y la sal que tenía. A ser pródigo y noble no supe resistirme ni a cubrir la algarada con mi melancolía. Nací juglar de un vino que había bebido Roma y de la cruz de un hombre que quiso ser mi Dios. Antes que me extendieran la mano, dije, toma, y ofrecí mi mejilla para otro bofetón. No me toméis en cuenta los defectos que tengo como un maldito estigma sellándome la piel. Pues si en mi rebeldía me amparo y me sostengo, a fuer de ser humilde, conquisté mi altivez. He querido ser bueno, pero no me han dejado tal vez las circunstancias que entornaron mi vida. Pido cuanto me acuerdo, piedad por mis pecados, y a todas mis prisiones le encuentro una salida. Soy árabe y fenicio, soy vándalo y tartesio, pensador de ilusiones, ente meridional que ha vendido su vida al demonio de un beso y tiene solo un sueño por todo capital. Yo vengo de una tierra que vive la quimera de mil renunciaciones, siendo a su entorno fiel, lo mismo que mi vino. Carezco de fronteras, por muxas que amurallen mi pueblo de Jerez. Muchas gracias. Al final, ha terminado.